a todas y bienvenidas al 10º aniversario del Movimiento 15M, que precisamente se inaugura ahora mismo, con este día 8 de mayo del 2021, con este encuentro de mujeres, de disidencias y de confluencias. Mi nombre es Loli, participo en Espacio Común 15M y en distintos colectivos sociales y ecologistas, junto con otras compañeras, África y Beme, que ya están dinamizando desde el principio, facilitaremos el encuentro, pues dinamizándolo y tomando turno de palabra. Son muchos los encuentros y debates y actividades que se van a realizar en este, con motivo de este 10º aniversario, y podéis consultarlos todos en el blog del Mayo Global y en el programa del aniversario que vamos a fijar en el chat de Zoom, por si queréis consultar. Bueno, pues comentaros que por causa de la pandemia, la herramienta online para reuniones se ha hecho cotidiana entre todos los colectivos. Estamos todo el día en el Zoom, unas y otras, o en otro tipo de herramienta de este tipo. Precisamente el año pasado, con motivo del 9º aniversario, y ya pusimos en marcha este tipo de herramienta, y hubo también unos cuantos debates online, como va a pasar este año. Este año son muchos más. Bueno, pues en el año pasado, con las restricciones de movilidad y reunión presencial, eran aún mayores, y se realizó un encuentro de mujeres ya que tuvo bastante participación. Entraron personas y participaron en él personas y mujeres de distintas partes del mundo. En este año hemos querido continuar en este sentido porque seguimos sintiendo la necesidad de juntarnos, de escucharnos, de darnos voz, de conocer iniciativas, de compartir sueños y realidades que las mujeres de todas partes vivimos y creamos. No olvidamos que la herramienta online tiene sus ventajas y nos permite conectar distintas partes, distintos lugares, pero también tiene sus inconvenientes, y es la brecha digital, que no permite participar a aquellas personas y mujeres que no disponen de ella. Por ello, seguiremos aprovechando las ventajas que nos ofrecen estas tecnologías, permitiendo crear redes y tejer redes transfronterizas, deseando volver de forma plena a las calles y a las plazas. El encuentro va a ser grabado, como ha comentado Amparo, lo va a hacer ella y lo va a poner bonito, con música y todo, y podremos difundirlo, eso sí, entre todas aquellas personas y mujeres que por distintas causas no van a poder participar y que puedan estar interesadas en él. Esperamos que este tipo de encuentros pues contribuya a ser una herramienta para crear redes entre nosotras. Ante todo, muchísimas gracias a todas por estar y participar. Comentaros en general que el encuentro se ha organizado en dos bloques principales. Tengo callas, hola. Estamos contigo. Hablando ahí, yo sin parar. Bueno, pues por resumir, el encuentro se ha organizado en dos bloques principales. En el primer bloque van a hablar tres mujeres: Pilar Mateo Meléndez, que es participante de la Campada de Sol en 2011 y en la Comisión de Feminismo, que se creó en ese momento, y también la Asamblea Quinceañera de Tetuán. Pilar Galindo, que es socióloga, panadera, artesana y ecofeminista, autora de artículos y libros sobre agroeconomía, consumo responsable y ecofeminismo. Y Mari, que forma parte de la Red Transfronteriza Feminista, Transfeminista y Antipatriarcal, y de la Asamblea de Cuerpos y Tierras de Non Una Di Meno Italia, seguro que lo he dicho mal, Marita, ya me corriges, y del grupo trans de Non. Las tres compañeras van a introducir las intervenciones iniciales, que hemos dividido en tres ejes: feminismo y 15M, mujeres rurales, y en un tercer bloque, que es mujeres en el mundo. Ellas tres van a romper el hielo y iniciar el encuentro, por lo que os damos las gracias a las tres y estamos deseando escucharos. Habrá un segundo bloque en el que todas las personas y mujeres que lo deseéis podéis tomar la palabra y contar y exponer todo lo que creáis conveniente. Deseamos que sean muchas las intervenciones para que podamos compartir al máximo. En este segundo bloque se pide pues a cada persona que quiera participar que pida turno de palabra levantando la mano o pidiendo la palabra en chat, la manita esa que veis ahí en el chat. En cualquiera de las dos formas, porque algunas veces acceder a la mano es complicado, pues entonces podemos pedir también la mano en el chat y ya os la proporcionamos. De todas formas, lo contaremos antes de entrar a la segunda parte del encuentro, de forma más detallada. El encuentro finalizará con la exposición de conclusiones que vamos a ir intentando recoger entre las tres compañeras que vamos a dinamizar para exponerlas luego al final. Todas en todas las participaciones que vayan. De nuevo agradecemos vuestra participación y vuestra asistencia. Hace 10 años, en una plaza de Madrid, de forma espontánea, un gran número de personas indignadas con la situación de crisis económica, laboral, patriarcal, política y social, consensuaron organizarse y trabajar de forma conjunta para lograr que esta situación cambiara. Muchas han sido las innovaciones y mejoras sociales que han aportado los consensos tomados en las asambleas que tuvieron lugar en aquellas, entre aquellas personas indignadas en esos días de mayo y junio del 2011 y durante los 10 años siguientes. De los consensos iniciales surgió un movimiento social, horizontal, asambleario, feminista, inclusivo, diverso, apartidista y ecologista, donde cada persona participa desde su experiencia, desde su saber, desde sus vivencias, y en el que cada persona es necesaria en la, para la construcción de un pensamiento de una realidad colectiva, consensuada y plural. Este es el movimiento social que pasó a llamarse Twitter. En aquel mes de mayo, algo que parecía increíble se materializaba en realidad. Al menos desde mi experiencia y acostumbradas a trabajar en los grupos sociales, en los colectivos, desde puntos concretos para resolver cosas concretas, de pronto resultaba que todo, todo era importante. Nada ni nadie podía quedarse atrás. Así se crearon comisiones de trabajo que englobarían una gran variedad de temas y de causas, de tal forma que cada grupo, cada persona, cada colectivo estaba representado y podía soñar, opinar, crear y construir. En este sentido, una de las comisiones que surgió muy pronto fue la de feminismo solo, de tal forma que el feminismo, la igualdad, la equidad y el lenguaje inclusivo se convirtieron en ejes transversales de cada asamblea, de cada comisión y de cada grupo de trabajo. El camino recorrido desde entonces no ha sido fácil, tampoco lo fue del todo en solo. Nunca lo es cuando se trata de hablar de los derechos de las mujeres o de trabajar en ellos. La historia así nos lo demuestra. No obstante, y pese a las dificultades, muchas de nosotras vivimos ese momento como un renacer del feminismo, en una sociedad y en un contexto histórico que, pese a ser actual y pretendiendo ser igualitario, siempre relegaba al feminismo a un segundo o tercer plano o directamente lo obviaba. Muchas gracias. Perdón, Loli, me dicen que hables un poquito más alto, que se te oye un poquito lejana. Sí, bueno, pues ya estoy terminando. No obstante, pese a las dificultades, muchas de nosotras vivimos ese momento en sol como un renacer del feminismo, en una sociedad y un contexto histórico que, pese a ser actual y pretendiendo ser igualitario, relegaba al feminismo a un segundo o tercer plano o directamente lo obviaba. Muchas han sido las semillas que desde aquella semilla inicial, ese 15 de mayo de 2011, se han esparcido por todas partes. Semillas de cambio social, de autogestión, de trabajo colectivo, de apoyo mutuo, de equidad y de igualdad. Muchas aprendimos que el feminismo debe ser siempre un eje transversal y un eje principal que no debemos perder jamás en cada una de las decisiones personales y colectivas que tomemos, en cada una de las acciones que realicemos si queremos lograr una sociedad más justa, más igualitaria y más feliz. No hay duda ninguna, la revolución es y será feminista. Y con esta pequeña introducción vamos a dar paso, si os parece, al primer bloque del encuentro y a la intervención de Pilar, con el título Feminismos y 15M. Como ya os he dicho antes, Pilar Mateo Meléndez participó en la Campada de Sol, en la Comisión de Feminismo y en la Asamblea 15M de Tetuán. Es feminista de larga trayectoria, ha trabajado con grupos de mujeres en situación de violencia de género y situaciones problemáticas con perspectiva feminista. Docente de talleres de historia del feminismo en distintos espacios, tertuliana y teatrera feminista. Actualmente participa en un grupo feminista de barrio, de donde está impulsando una tertulia feminista. Muchas gracias, Pilar. Esperamos tu intervención. Muchas gracias a todas por invitarme a este encuentro. Y bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como feminista en el 15M. Yo llevo en el feminismo de Madrid. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Vale. Yo llevo en el feminismo de Madrid desde 1980, o sea, 41 años. Ya tengo muchos. Y curiosamente empecé en la Asociación de Mujeres de Tetuán, con donde volví luego con la campada de después de Sol. Entonces lo que supuso para mí fue, como feminista y como persona y como mujer, pues es como una ilusión, ¿no? Lo que supuso para muchas esa energía, esa revitalización de algo que estaba un poco como un poco latente. Por lo menos en el feminismo éramos ya mayores y yo creo que dio muchas mujeres nuevas, se incorporaron. nunca, no estaba muerto ni mucho menos, había grupos, ¿no? Yo en ese momento siempre he estado en diferentes grupos, estaba en un centro de encuentro que estaba al lado de Sol, que se llama Entre Dos, y ahí teníamos una tertulia feminista, y esa tertulia feminista fue la que nos incorporamos a la acampada de Sol. Bueno, antes de contar un poco lo que supuso la acampada de Sol, para mí, voy a decir que yo estuve en la Sociedad de Mujeres de Tetuán, como digo, donde empecé, después estuve en el Centro de Documentación y Formación Feminista de la calle Goya, también varios años dando escuela de feminismo, y después he dado talleres, he trabajado con mujeres, como habéis dicho, en situaciones de dificultad, de depresión, de violencia, de malos tratos. Trabajé 9 años en un centro de Madrid y bueno, siempre he estado en diferentes grupos. En ese momento yo estaba ahí, como os decía, con una tertulia feminista y diferentes cosas, y muchas mujeres nos fuimos a la acampada de Sol, a la carpa, a esa carpa que fue también un poco violentada, ¿no? Y tuvo que se quiso quitar la pancarta aquella de la revolución será feminista o no será, ¿no? Y ahí en esa carpa, pues yo participé en dos talleres, que entonces muchas mujeres y mucha gente en la misma carpa, en dos talleres, uno sobre la historia del feminismo y otro sobre el trabajo doméstico y la participación en la casa, ¿no? Y el doble trabajo que tiene la mujer en la casa. Y bueno, pues fue muy rico. Yo no me quedaba a dormir en la carpa, porque ya también, pues claro, ya soy mayor y entonces también ya era mayor, ¿no? Pero sí que estaba ahí todos los días en las acampadas, estábamos las que estábamos en la tertulia, estábamos ahí en las acampadas, en los talleres estos, viviendo todo, toda la emoción y todo lo que se estaba ahí cociendo y viviendo, ¿no? Todo lo que nos aportaba de energía. Cuando ya se levantó la acampada de Sol, pues yo me fui a mi barrio, a Tetuán, y ahí estuvimos, y ahí conocí a África, y creamos la comisión feminista dentro de la acampada de Tetuán, ¿no? Ahí empezó siendo, pues como en muchos sitios, ¿no? Más de 300 personas en la plaza, ¿no? En la Plaza de las Palomas. Luego fuimos yendo menos, pero bueno, cuando hacía frío nos reuníamos en la enredadera y ahí hicimos también varias cosas. Hicimos un estudio, digamos, unas encuestas sobre violencia y qué opinaba la gente sobre la violencia que sufrimos las mujeres. Hicimos unos talleres sobre micromachismos, haciendo teatro, representando. Yo también hago teatro, ahora también hago teatro, estoy en un grupo feminista de teatro, y bueno, fue muy rica. Después, desde ahí, pues creamos, con África y todo, más cerca de donde vivimos nosotras, otra comisión también de mujeres que habían estado en el 15M y otras que no, y estamos ahora en Valdezarza, en Valdezarza de esa de la Villa. Ahí también intentando hacer cosas para el 25M, para el 8 de marzo, y ahora creando una tertulia feminista también. Está la comisión 8M. Yo, mi experiencia y mi idea sobre la participación y para el feminismo, lo que supuso el 15M para el feminismo, pues yo creo que sobre todo revitalizar, que se incorporaran muchísimas mujeres jóvenes al movimiento, porque el movimiento feminista es muy plural en cuanto a temas, en cuanto a edades de diferentes mujeres. Y pero las jóvenes no terminaban en ese momento. Hace 10 años las manifestaciones eran pequeñas, siempre íbamos las mayores, y a partir de ahí la verdad que eso, se incorporaron muchísimas mujeres a esto, al movimiento, ¿no? Ahora, aunque bueno, muchas personas seguís ahí con la llama encendida, ¿no? Manteniendo el espíritu. Además de este espíritu que seguís manteniendo muchas, yo pienso que está en otros sitios. O sea, que ha ayudado a que las mujeres estén en otros grupos, que estuvieron ahí, que de ahí bebieron y que de ahí estuvieron, ¿no? Y bueno, Pilar, no quería... perdona, te falta un minutito. Eso te iba a decir, que como no quería enrollarme mucho, sí, no he contado las anécdotas de Sol, que a mí me resultaron muy, muy graciosas, pero no, como no quería enrollarme, pues prefiero luego si se sale en el coloquio ya las cuento, ¿vale? Muy bien, gracias por ajustarte también al tiempo y muy interesante, gracias. Nada, Pilar, gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Me llamo también Pilar. Mi contexto no es 15M, aunque he participado en el... Pilar, 15M. Si quieres te presento un poquito. Sí, sí. Vale, la diferencia de presentarte. Claro, y agradecidísima de que hayas aceptado participar. Pilar Galindo, socióloga, panadera artesana, ecofeminista... ha escrito muchos artículos, libros sobre agroecología y consumo responsable y ecofeminismo. Eres presidenta de la Cooperativa Integral sin ánimo de lucro de agricultoras y consumidoras ecológicas, La Garbancita Ecológica. También es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Agricultura, Ecología y Agroecología, SEAE. Eres fundadora del grupo de ecofeminismo de esa sociedad desde 2018 y también estás en el colectivo ecofeminista Las Garbancitas desde 2008. Pues adelante, Pilar, y agradecida de que estés aquí. Bueno, pues muchas gracias, África, por tu presentación. Quería decir que aunque yo... he participado en el 15M desde otro lugar, no desde el feminismo, sino desde la agroecología y el consumo responsable, cuando ya aterrizamos en los barrios. Mi militancia feminista y de agroecología es, como Pilar decía, anterior al 15M, y lo que pasa es que con el 15M pues han aparecido nuevas generaciones y nuevas perspectivas que se han imbricado con las luchas anteriores y con las formas anteriores, ¿no? Lo que yo os voy a contar está, por un lado, vinculado al ecofeminismo y, por otro lado, la agroecología y el consumo responsable. Es un lugar diferente, pero no está fuera del feminismo, sino desde otra perspectiva. Tanto el ecofeminismo como la agroecología integran una mirada holística, es decir, completa y compleja, tanto desde la teoría como desde el movimiento social, y desde un movimiento que teoriza su propia práctica. Eso es importante porque eso nos hace reflexionar sobre lo que hacemos y lo que vamos conquistando, ¿no? Ambos rechazan la visión antropocéntrica de la naturaleza, es decir, dominar ese dominio sobre la naturaleza. También se contemplan los sistemas de una forma compleja y se pone en valor la sabiduría tradicional indígena, local y autóctona, que nuestros indígenas son nuestros campesinos. Lo digo también para que no tenemos que irnos al otro lado del mundo para que haya culturas indígenas y autóctonas. Y ambos, tanto el ecofeminismo como la agroecología, buscan soluciones a la crisis civilizatoria derivada del paradigma neoliberal y patriarcal. Es decir, luchar contra la explotación, la degradación y la inequidad. Y hablo de inequidad y no solo de igualdad, porque las mujeres somos diversas y nuestras realidades están atravesadas de forma diferente. Por lo tanto, yo no puedo hablar de las mujeres rurales, sino de mi relación con las mujeres rurales, porque yo vivo en una ciudad. También se plantea una mirada diversa, precisamente por las distintas singularidades, distintos lugares que ocupamos, desde el respeto mutuo a la sororidad y a los cuidados. La agroecología también se plantea una mirada de cuidados que intentaré desgranar. Me he puesto el cronómetro para no pasarme del tiempo. El ecofeminismo, por su parte, que quiero entrar un poquito más en detalle, no es la suma de ecologismo y feminismo, o la suma de ecologismo, ética animal y feminismo, sino que es una resignificación, una revisión teórico-práctica de los fines que comparten. Y ahí estamos señalando el dominio antropocéntrico del ser humano sobre la naturaleza, el dominio androcéntrico de los hombres sobre las mujeres y el dominio colonial capitalista, que lo que hace es dividir y dominar unos países sobre otros, unos pueblos sobre otros, unas etnias sobre otros y unas clases sociales sobre otras, pero también unos territorios sobre otros. Y aquí nos aparece el dominio de lo rural sobre lo urbano y de las ciudades sobre los pueblos. Y claro, cuando vivimos en una ciudad, aunque seamos mujeres y aunque tengamos un lugar de subordinación, también tenemos un lugar de supraordinación respecto a otros, y eso lo tenemos que trabajar también, porque si no, como nos ocurre con el capitalismo, se ha resignificado la lógica de la dominación colonial, patriarcal y antropocéntrica, y entonces se ha subordinado la lógica del beneficio de toda actividad humana, despreciando no solo los límites de la naturaleza, sino los daños sobre la salud de las personas, animales y ecosistemas, de tal manera que estamos subordinando trabajo, naturaleza y cuidados al capital y su cultura. Y nosotras estamos también atravesadas por esa cultura del capital, de la que no podemos sustraernos. Por eso muchas veces tenemos muchas contradicciones cuando, por ejemplo, nos vamos a comprar alimentos baratos a la gran superficie, vengan de cualquier parte, obviando cuál es la lógica que atraviesa eso y que eso significa que estamos contribuyendo a la explotación y a las dificultades para economías campesinas cercanas. Por lo tanto, la actividad ecofeminista está planteando la inviabilidad que tiene el sistema destructor de la naturaleza y que en el caso de la agroecología, que estamos trabajando simultáneamente agroecología y ecofeminismo, nos encontramos que lo que estamos es señalando que el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos globalizado, mercantilizado, industrializado, ha favorecido que cada vez comamos peor alimentos más enlatados, más que bien de cualquier parte del mundo, y que provocan problemas en nuestra salud y en la salud de los ecosistemas, pero que también, paradójicamente, parecía que nos han liberado a las mujeres de, con la industrialización y con los platos preparados y todo eso, habían liberado de una actividad, porque en lugar de repartir esa tarea entre hombres y mujeres y hacerla y que en la cocina entremos todos y que nos preocupemos de cuidarnos mutuamente, pues lo que hemos hecho ha sido avanzar en esa industrialización de la alimentación, lo que ha supuesto una mayor degradación de la salud humana y que además acabemos cuidando más porque nos estamos enfermando más, y que el sistema no se haga cargo, mejor dicho, la sociedad no se haga cargo de esos problemas. Solemos dividir la salud, y una cosa es la salud alimentaria, otra cosa es la salud ambiental, otra cosa es la salud propiamente dicha ahora con el COVID, cuando estamos descubriendo que el COVID no es otra cosa. Bueno, pues vamos a ver, que me quedan un par de minutos. Lo que quería finalizar en el planteamiento es, necesitamos darnos cuenta que en el sistema globalizado de alimentación, aparte de estar perjudicando a la naturaleza, porque nuestras formas de producir van contra la biodiversidad, van contra la el cuidado en la fertilidad del suelo, van contra la diversidad, pero también al trabajar en contra de ese modelo, lo que estamos consiguiendo es unos alimentos más desnutridos, que además tienen contaminantes y que además nos enferman. Aunque el efecto es a medio y largo plazo. No porque yo me coma una verdura, una fruta que está con residuos de pesticidas y con menos nutrientes porque está en un suelo enfermo, significa que inmediatamente me voy a enfermar. Pero el problema no es solamente lo que me pasa a mí, sino el problema es que ese modelo de alimentación está contribuyendo a una agricultura cada vez con unos precios más competitivos, que está eliminando y es a la agricultura de cercanía, que está eliminando a los productores más pequeños y que entonces cada vez tiene el modelo de producción es cada vez más grande, más globalizado y más alejado. Por lo tanto, nuestra forma de contribuir a que eso no pase, y ahora con el COVID lo estamos viendo muy bien, es que necesitamos proteger esos ecosistemas y esas agriculturas ecológicas, que además produzcan lo más cerca posible, comprando alimentos ecológicos de temporada, de cercanía, y a ser posible en proyectos cooperativos, porque es donde vamos a encontrar la proximidad entre los productores y los consumidores, y entre unos precios justos para los agricultores y asequibles para los consumidores. Pero claro, eso implica un trabajo de cuidados, de cuidarse en toda la cadena alimentaria entre mujeres y hombres, de favorecer el que haya un reparto de tareas en el tema de cuidados, porque la alimentación es uno de ellos, y obviamente el tener una sororidad y un una protección y un cuidado a nuestras compañeras mujeres rurales, porque si aquí nos estamos encontrando que todavía estamos muy lejos de tener esa igualdad y ese reparto en estas tareas, pues en las zonas rurales eso está mucho más invisible, porque los roles están mucho más marcados. Entonces, no solamente te toca la tarea de cuidar niños y personas dependientes y mayores, sino que además trabajas en el huerto, y si además es agroecología, pues te dedicas también a la comercialización. Es decir, hay una sobresaturación de trabajo en las mujeres rurales, como no... Porque esa revolución en términos de igualdad y de equidad no se está dando suficientemente, pero también porque con nuestras formas de compra y de consumo estamos contribuyendo. Por lo tanto, este es un melón que hay que abrir despacio y que hay que plantearse desde un 15M o desde un aniversario del 15M, pues yo invito a que revisemos cuáles son nuestras formas. Perdona, ve terminando, gracias. Acabo ya. E invito a que revisemos cuáles son nuestras formas de comprar y de consumir, y que miremos a nuestro alrededor, porque hay proyectos cooperativos. Yo represento uno que tiene una antigüedad de más de 10 años, pero hay otros en cada barrio o en distintos barrios, y son iniciativas esforzadas que están trabajando desde la agroecología, el consumo responsable y el ecofeminismo para tender unos puentes entre el campo y la ciudad, y poder hacer posible este decrecimiento de la alimentación industrializada y el crecimiento de la alimentación ecológica y responsable. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Pilar. Gracias a ti, sí. Importante todo esto. Muchas gracias, Pilar. Pasamos al tercer punto del primer bloque y damos la palabra a Mari. Que vamos a presentar ahora mismo. El tercer bloque es Mujeres en el Mundo. Así que Mari, tuyo es el micro, ¿no? Bueno, a ver. Vamos a presentarla también. Presentarla, ¿no? Sí, claro. Un poquito. Mari participa en la red transfronteriza transfeminista y antipatriarcal, en la Asamblea de Cuerpos y Tierra y de Laboratorio Libre Soggettivita Trans de No Una Di Meno Italia, ecotransfeminista y antiespecista. Mari, tienes la palabra, muchas gracias. Gracias, hola, soy Mari. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada por participar, porque he tenido la suerte de vivir en Madrid y encontrarme cuando ha empezado la acampada en Puerta del Sol y participar al movimiento del 15M, hasta cuando he vivido por ahí. Desde hace 3 años ahora estoy en Italia, vivo en Italia y estoy participando al movimiento de Nonna di Meno Italia, que es un movimiento que ha salido desde hace 5 años, un movimiento que ha salido de una primera manifestación, una manifestación en contra de la violencia de género, y después miles de personas se han quedado en una asamblea muy, muy grande, éramos 3.000 personas en la primera asamblea, y ahí hemos escrito en manera colectiva y participada con muchísimas asambleas un plan en contra de la violencia patriarcal, la violencia de género en contra de las mujeres y de todas las personas LGTB+. Y Nonna di Meno es un movimiento horizontal, un movimiento plural. Ahora tenemos asambleas en casi todas las ciudades y territorios de Italia. Y en Nonna di Meno yo participo en 2 espacios, mi asamblea territorial, pero también en el laboratorio Libre Subjetividad Trans, que es la manera con la cual hablamos de la disidencia por aquí. Que es un laboratorio de diálogo en contra de la violencia contra las personas LGTB, la violencia institucional. El concepto de fondo de Nonna di Meno Italia es que la violencia es una violencia estructural de este sistema capitalista y patriarcal, que se expresa como la punta del iceberg en el feminicidio, en la violencia doméstica, pero que es una violencia que no es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida en la narración, en la formación, en la educación, en la salud, en las instituciones, en los tribunales, toda nuestra vida, y también en el discurso ecosistémico. Yo soy parte de esta asamblea transterritorial que es Cuerpo y Tierra, que es una asamblea transfeminista, ecotransfeminista y multiespecie, porque la opresión que acordaba antes Pilar, ¿no?, de hombre, mujer, también es una opresión antropocéntrica de una especie sobre la otra especie, este Homo sapiens, que piensa de poder dominar todo lo que pasa e usar por su beneficio lo que es un hábitat conjunto de un planeta, y no nuestro planeta, y no nuestra tierra, y no nuestra agua, lo que hace este sistema. Estoy participando en la red Transfronteriza, que es una red a nivel global, internacional, que se ha constituido desde hace 1 año, pero tiene un proceso muy, muy largo. En 2019, el 31 de marzo del 2019, como ni una menos, Italia, Nonna di Meno, hemos convocado una asamblea internacional en Verona, cuando estaba la Conferencia Internacional de la Familia Pro Vita. Ha sido Verona como ciudad transfeminista, y hemos hecho esta conferencia internacional, han participado personas de Andorra para denunciar el hecho que en Andorra todavía el aborto es reato, estaba también Marta Dillon, el movimiento de Argentina, Holanda, Irlanda, Ucrania, Polonia, también España y Turquía. Ha sido un momento muy importante de encuentro, y desde entonces se ha creado una red de las personas que han participado. Después nos hemos encontrado también en Ginebra con... ¿No se te oye, María Ángela? Sí. Ahora. Sí se le oye, África. Ahora, sí. Igual es tu... Vale. Sí, igual es tu conexión. Vale, bien. Igual ha sido muy importante el encuentro que hemos tenido en Ginebra, ha participado también el 8M de España y ni una menos Italia, ahí también hemos seguido tejiendo esta red internacional. Y después, en el noviembre del 2019, como ni una menos Italia, hemos lanzado la idea de construir una red internacional horizontal, no partidista, plural. Se llama Red Transfronteriza, y la idea de esta red también es que pueda ser el espacio de encuentro y de trabajo común de feministas, transfeministas y movimiento antipatriarcal, porque hay movimiento, por ejemplo, de indígenas que no se reconozcan en la palabra feminista o transfeminista, pero sí en la palabra antipatriarcal. Entonces, lo que queremos es un espacio abierto a la pluralidad, a la diversidad de este movimiento, que es muy importante para construir fuerza. Hay muchísimos colectivos, grupos que están participando desde diferentes países de Europa, pero muchísimos países también de Indiamérica, movimientos indígenas, otro movimiento. Y nuestro trabajo se ha caracterizado al principio con la huelga feminista del 8 y 9 marzo del 2020. Hemos hecho un documento común escrito de manera colectiva y plural, y hemos lanzado este primer apuntamiento y hecho acciones en contemporánea en el mismo momento en diferentes países. Disculpar mi español porque no es mi primer idioma, entonces disculparme por eso. Y después hemos seguido así con el 8 de marzo de este año, que ha sido particularmente difícil, porque es el primer año en el cual nos hemos encontrado sin nuestros cuerpos en la calle. Sí que lo hemos hecho lo mismo, pero en una manera muy diferente, pero hemos hecho muchísimos encuentros, apoyo a la lucha del movimiento feminista y transfeminista argentino para la ley por el aborto, y también la red con los movimientos de Polonia, de Irlanda, de otros países. Cada vez que hay algo que pasa en un país, una fuerza como por ejemplo el movimiento revolucionario. Ángela, un minutito, corazón. He terminado el movimiento en Chile. Lo último, en este minuto, ahora estamos apoyando la marcha que se está haciendo en Argentina, de Movimiento Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que son personas que han salido del norte y del sur de la Argentina, que están marchando con muchísimos problemas y una represión policial, están marchando a Buenos Aires. Llegarán el 22 de mayo, y el 22 de mayo lo que queremos es que en todos los países se pueden hacer acciones para apoyar contra el terricidio, porque el terricidio es un problema que nos involucra, porque nuestras son las multinacionales que operan ahí, y porque también tenemos el terricidio en nuestro territorio, que se expresa en muchísimas y variantes. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Interesante, ¿no?, el saber que hay tantas redes que se están tejiendo a nivel, ¿no?, de transfronterizo, ¿no? Muy bueno. Muchísimas gracias por las intervenciones. ¿A cuál de ellas más interesante? Gracias, compañera. Y bueno, nos encantaría, seguro, a más de una, preguntaros cosas, pero el tiempo global del encuentro no nos lo permite. Entonces, en principio, después, cuando haya turno de palabra, puede ser que alguien pueda preguntar o añadir a lo que habéis contado. Muchas gracias. Vamos a pasar al segundo bloque, en el que, como comentaba antes, pues se van a dar paso a intervenciones de todas las personas que queráis participar. Se va a disponer para cada intervención más o menos de 2-3 minutos. Si vemos que hay pocas intervenciones, pues se puede ampliar el tiempo. Y bueno, la compañera África, como veis, está indicando justo al tiempo de finalizar para que vayáis resumiendo cada turno de palabra. Los micros, no sé si los vamos a dejar apagados, Deme, por el tema del troll que ya ha aparecido. Y bueno, una vez que pidáis la palabra, se os abre el micro para que podáis hablar. Bueno, pues buenas tardes, enhorabuena por este encuentro. Que estos encuentros en general, que son tan tan necesarios, ¿no?, para no encontrarte en una isla en la que nos sentimos ahogados cuando estamos solos. Mi intervención es para un par de cosas. O sea, por un lado, recogiendo la idea de la necesidad del ser transfronterizo, y en este sentido aprovecho, o quiero aprovechar, y vais a saber disculparme, la situación en la que hoy está viviendo una española. Es amiga personal mía, pero no es eso lo que, de lo que yo quiero hablar, sino de la situación tan tremenda que está viviendo hacia, me estoy refiriendo a Juani. A Juani Ruiz, es la española detenida en, por los israelitas. Os voy a contar un poco la historia y mi intervención es ver de qué manera podríamos mostrarle, ¿no? Podríamos empujar a que el gobierno español haga algo en este caso. Os cuento. Esta mujer, Juani, se casó hace unos 30 años con un palestino y desde entonces reside en Palestina. La situación de los palestinos, que os voy a decir que no sepáis, es terrorífica hasta el punto de no tener derecho siquiera a asistencia sanitaria. Juani creó hace unos años, con ayuda de médicos y enfermeras y enfermeros palestinos, médicas palestinos, creó un hospital. Porque, como os digo, los palestinos no tienen derecho a asistencia médica. Ese hospital se mantiene, han de mantenerlo ellos mismos. Juani venía sistemáticamente todos los años a recoger, a contar lo que estaba pasando en Palestina. Es terrible la situación de Palestina, hay que verla y hay que vivirla. Es horror, terrible. O sea, todo lo que se pueda contar de ello queda corto frente a la realidad que vives una vez estando allí. Pues bien, Juani venía, como os digo, todos los años a recoger, a explicar lo que estaba pasando y a recoger fondos para ese, para el mantenimiento de este hospital. Los israelitas tildan de terroristas a cualquier persona que apoye al pueblo palestino. Y ahora está acusada de, claro, es una acusación muy grave, de recoger fondos no para el mantenimiento de este hospital, sino para la ayuda de los terroristas palestinos, terroristas entre comillas, porque solo como una anécdota muy rápida, ¿no? Estando yo allí, salíamos de la casa de una viuda que no puede salir de su casa porque el momento en que sale la saliera la casa se la ocuparía y quedaría sin y se quedaría sin casa. Pues bien, acababa yo de salir de hablar. Luz, te queda medio minutito. Bueno, pues va a ser difícil. Bueno, luego intervengo de nuevo. Es simplemente, como sabéis ya, el caso, conocéis seguramente el caso de Juani, está acusada de terrorista, no lo es, y yo quisiera que preguntaros si hay alguna idea, se os ocurre, a través de las organizaciones en las que participamos y demás, generar fuerzas y sinergias para apoyarla, ¿no? Para mostrar la solidaridad tan importante entre mujeres. Gracias. Muchas gracias. No sé quién le tocaba hablar ahora. Consuelo, Loli, ¿lo llevas tú? ¿Estás bien? Sí, a Consuelo. Le toca a Consuelo ahora mismo. Gracias, muchísimas gracias, Luke. Nada, disculpadme, es que tengo muy mala cobertura. Que se crea esa sinergia, desde luego, porque es necesario, ¿verdad? Es muy importante, gracias. ¿Me escuchas? ¿Por qué no puedo...? Creo que ya tienes el audio, Consuelo. Ya. Marimari Compuche, Marimari Pulamian, Inche Consuelo León Piñán, Inche Mapuche. Acabo de saludarlos a todos y a todas, indicando que soy Consuelo León y Mapuche. ¿Ya? Vengo del Huelmapu, que es del territorio mapuche. Soy abogada, experta, abogada de derechos humanos y experta en materia de pueblos indígenas y infancia. Cuando nosotros hablamos de pueblo mapuche, hablamos generalmente de un pueblo que fue anexado a los territorios, a los estados nacientes, porque tanto Argentina como Chile. Y cuando estamos hablando de la lucha, estamos hablando de una resistencia. Y cuando hablamos de mujeres, estamos hablando del buen vivir y que muchas mujeres que mapuches que han luchado han dado también su vida, como Macarena Valdés, cuyo homicidio fue calificado suicidio, no obstante posteriormente se hicieron pericias que arrojaron que no había sido, no se había suicidado, sino que habría operado terceras personas en ese hecho. Todavía se sigue investigando. También vamos a, también, cuando nosotros hablamos del buen vivir, hablamos de la lucha que dieron y que dan hasta el día de hoy el pueblo mapuche pehuenche, liderado por la Lamián Nicolasa Quintremán y Berta Quintremán. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la lucha y de las mujeres, estamos hablando de que ahí se articula el sentido de la vida en lo más profundo, y cómo eso conlleva también arriesgar la propia, cuando el sistema no permite que un pueblo originario como el mapuche pueda ejercer la libre determinación, o cuando tiene que soportar la incidencia en su territorio de mega empresas que están dispuestas, por un tema de plusvalía, de tener réditos en sus inversiones, cortar ríos, o incidir y hacer peticiones mineras para poder explotar. Te quedan unos segunditos para terminar, sí. ¿Vale? Y lo que quiero plantear es que la lucha de las mujeres mapuches se establece en el territorio, que es para recuperar y remineralizar. Es un tejido que está vivo y que se teje todos los días, y todos los días nosotros nos levantamos para luchar. Muchas gracias, Consuelo. ¿Desde dónde estás conectando? Un segundito, ¿desde dónde estás conectando tú o desde qué colectivo? Estoy estudiando acá en España, un máster. ¿Estás en Madrid con algún con algún colectivo o no? Bueno. Sí, estoy en el colectivo, en la asociación mapuche de Trapunch. Qué bueno. Gracias. Chaltumay. Lamentablemente me tengo que retirar, no voy a poder continuar, pero para la próxima me quedaré si hay que hacer contestar preguntas. Qué bueno. Muchas gracias, Consuelo. Contamos contigo para cualquier otro asunto. Sí. Sabes que en el blog del Mayo Global están todas las actividades que se van a hacer durante todo el mes de mayo. Va a haber 16 encuentros más online. El sábado 15 de mayo vamos a estar en Sol. Va a haber actividades por la mañana, nos han dicho unas compañeras que están preparando además una asamblea para hablar de feminismo. No sé si alguna nos quiere contar algo luego. Y luego por la tarde vamos a estar con todo el tema del aniversario, con asambleas y con actividades también. ¿Vale? El 15 en la calle. Pero luego todos los días tenemos actividades online. Así que gracias. Bien, seguimos dando turno. Sí, creo que había una mano levantada. Hay dos. Sara y Jessy. Sí, pero también Samuel había pedido la mano, no sé. Pues Sara y Jessy, sí. Vale, os estamos pidiendo para que abráis el micro, ¿vale, Jessy? Primero Sara. No lo sé. Sí, primero Sara. Ha levantado antes la mano. Vale, no sé si Jessy, no sé si tiene Jessy ya el... Hola. Da igual, ¿no? Sí. Mientras intervenga la compañera. Me tenían silenciada. Muchas gracias. En realidad, celebro con ustedes todos estos 10 años y quería traer, con Deme nos vincula muchos años y mucho camino de recorrido, ¿no? Yo quería desde Lima, Perú, contarles y traer y generar también agenda, porque las violencias las violencias en nuestro país como en el mundo sigue afectando fuertemente a las mujeres adultas y especialmente a niñas y adolescentes mujeres, que ojalá siempre hemos estado hablando con los movimientos feministas para que puedan colocar también la agenda de la niña y adolescente y poder seguir multiplicando los programas de hermana mujer, ¿no? De hermana madre, de hermana adulta, de poder acompañar estas situaciones. Bueno, en la pandemia, como en toda situación de crisis, las violencias se han incrementado, y lo positivo que quería traer a ustedes es que también, aun cuando el tejido social comunitario se ha debilitado por nuestros gobiernos anteriores, la violencia ha logrado articular a movimientos sociales de base para que las mujeres hayan emprendido acciones de defensa de los derechos de la mujer, de defensa de derechos de protección, de lucha desde ciudadanas de pie, para que efectivamente puedan generar mecanismos ya no solamente gubernamentales que poco confían en el sistema, y además también luchar con estereotipos machistas que sigue reforzando estas conductas que generan y violentan a la mujer y la abusan permanentemente, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos siendo testigos cómo redes de mujeres no solamente están enfrentando la pandemia, levantando estrategias de sobrevivencia como ollas comunes, comedores comunes, que son muy característicos en nuestros países. Ahora de una sola olla come todo un barrio, porque no hay empleos, ha parado la economía, hay una afectación muy grande. Nosotros estamos viviendo la punta más fuerte de la segunda ola de la pandemia por coronavirus. Estamos en los días de con mayor muerte y contagio, pero en las comunidades las mujeres están resistiendo, hacen una resistencia. Ahora, te quedan unos segunditos, ¿vale? Perfecto. Gracias. Han incorporado sus derechos en una estructura y en un marco de emergencia por pandemia, y esto es lo importante, porque han generado formas creativas de colocar la agenda mujer, la agenda sobrevivencia, en un marco de la emergencia, ¿no? Entonces esta es una oportunidad de poder articular, y conversaré también con compañeras que están en organizaciones de base y que puedan y están dando ruta para ir a estructuras más feministas, ¿no? Para levantar derechos más igualitarios como se está esperando. Un gran abrazo desde Lima, las saludo, y ustedes son una inspiración permanente. Y en verdad siempre estamos atentas a todo este movimiento de los indignados y celebramos con ustedes los 10 años. Gracias, Deme, gracias a todas las compañeras. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. A comentar una cosita, tenemos turnos de palabra a lo mejor más cortitos, pero si hay tiempo los volvemos a abrir, ¿vale? Porque la idea es que podamos participar todas en el tiempo que tenemos. Sí, vamos un poquito justas, si queremos. Estoy dejando casi los 3 minutitos. Si luego no hay turno de palabra, pues claro, podemos ampliar un poco. Vale, le estamos dando paso a Jessy. Es tuyo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessy. Celebro mucho esos encuentros. Yo tomo la palabra simplemente para recordaros que, y agradeceros por esas luchas que estáis llevando, que estamos llevando desde aquí, porque recordaros que estas luchas no solamente son para España, Europa, sino que están llegando hasta África también, y que desde ahí también las mujeres se están organizando para intentar recuperar sus derechos de las maneras que puedan, hasta donde las dejan, porque ya vivimos con gobiernos que nos oprimen bastante, las leyes no son, y las libertades no son iguales que aquí, pero aún así las mujeres se están levantando, y hay pequeñas victorias que estamos logrando allá también. Yo soy de Gabón, vivo aquí en España, formo parte de la comunidad africana aquí, donde luchamos por muchas cosas, y agradecemos todas esas luchas, y simplemente yo quiero pedir que cuando las hermanas luchan, que no olviden también nuestro colectivo, que no nos lo olviden, porque parece que no, pero en muchos aspectos sí que casi somos inexistentes en esas luchas, y simplemente pido que realmente se intenta asociarnos en todo lo que se pueda, porque de toda forma formamos parte de esta sociedad, tenemos hijos que formarán parte de la sociedad también, que forman ya parte de la sociedad española, porque aquí viven. Entonces es muy importante no olvidar asociar, porque muchas a veces vienen con ideas ya de ideas, como decir, que van sujetas al patriarcado, y muy mal lo implican muchas veces a sus descendencias. Entonces, en estos tipos de debate, en estos tipos de lucha, las mujeres también se educan. No pensamos que todas ya tenemos ya el espíritu abierto. Es importante asociar a todo el mundo. Así que solamente quería agradecer y deciros que realmente hay pequeñas victorias que se están llevando. El año pasado, por primera vez en mi país, que es Gabón, tuvimos una primera ministra mujer. que es algo que increíble, 60 años de independencia, nunca había pasado. Así que estamos logrando victorias, se agradece las luchas porque estáis por la mundialización, estamos dando fuerza a todas otras, a todas las demás mujeres de poder luchar, intentar cambiar este patriarcado que está influenciando el mundo. Así que solamente quería decir eso, agradecer, nada más. Yes. Muchas gracias. Le damos paso ahora a Silvia. Hola. Bueno, quiero hacer una pregunta. Dale, Silvia. Sí. Sí. Quiero hacer una pregunta a Mari. Quisiera información, sobre todo con el movimiento transfeminista, transfronterizo que hay, sobre todo si aquí hay algún tipo de delegación. Porque estamos haciendo una visibilidad en Parla, queremos realizarla para septiembre, y cuanto más información tengamos sobre esa visibilidad transfeminista, mejor nos saldrá esa visibilización. El hecho es que desconozco bastante ese movimiento porque no llega información o algo, porque la situación de personas de mi condición cada vez es peor. Hay mucha más persecución, mucha más cosificación, mucho más odio. El eugenismo crece de una manera brutal y me gustaría coger, que me dierais información, qué previsiones tenéis, qué perspectivas tenéis ante esa lucha, sobre todo aquí en este país, para poder realizar y dar mejor visibilización sobre esta lucha transfeminista, porque es muy importante, porque yo creo que aquí en España el movimiento transfeminista es muy poco, no es tan alto como hay allí en Italia, porque es que lo envidio totalmente, el movimiento transfeminista que hay en Italia, y también en lo que es en Latinoamérica. Y es eso, Mari, nada más. Gracias. Gracias a ti. África, decías que compañera había pedido. Mari Carmen Pereira, pero no sé si luego has. Mari Carmen, ¿querías hablar? Espera, es que tengo dos y ahora no sé cuál es. Un momentito. Quería deciros también, mientras buscamos quién le toca, que el 12 de junio es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y posiblemente se hagan también algunas acciones o a lo mejor algún encuentro. Sobre las niñas y los niños que están explotados, trabajando en trabajo esclavo en muchos lugares del mundo. Entonces, que ya lo, si lo hacemos, pues ya lo difundiremos también por las redes. Mira, a mí se me ha dado la palabra, pero creo que se me ha dado equivocadamente, porque me parece que es a Mari Carmen Pereira a la que se le daba, pero me parece que se ha salido por algún motivo de la sala. No, está. No, vale. Está. Pues, hola, estoy aquí. Lo ahí. Que pasa es que estoy en casa de mi madre y bueno, esto es una locura. Se me va la cobertura y todo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me encanta estar aquí. Muchas gracias a todas las que habéis hablado y muchas gracias a las que estáis y a las que seremos. Acabo de terminar, antes de meterme aquí, en otro encuentro en el que se ha hablado de un tema que me parece muy interesante, que es la visión de nuestra realidad, digamos, en un contexto de nosotros mismos, pero también en un contexto con el universo, con nuestro propio universo interior, ¿no? Entonces, bueno, quería transmitiros que sería muy interesante esa temática, ¿no? Para poder avanzar más hacia nuestro propio conocimiento y bueno, creo que estaría muy bien. Hablaron también, no de transfeminismo como tal, pero bueno, hay palabras en lenguaje de otros países que significa lo mismo, y en otras culturas me refiero. Entonces sería muy importante que este movimiento se uniera a los otros. Yo ya he dicho que estamos aquí ahora y que se unan a nosotras. Y luego, por otra parte, quería incidir en que nos queda muchísimo camino por recorrer y que ese camino lo tenemos que hacer entre todas y todos. Estoy con Pilar en toda la analogía que ha hecho entre feminismo, ecofeminismo y agroecología, y recordaros que es que nuestro segundo corazón es el estómago, y todo lo que nosotros comamos va a repercutir en nuestra forma de ser. Entonces, bueno, nada más. Gracias por hacer este evento. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Hay más palabras pedidas? Bueno, también os queríamos recordar que la situación en Colombia, que estamos todas y todos informadas de lo tremendo de la situación, la represión tan grande que está habiendo. No sé si me parecía que había alguna compañera que o se conectaba o que tenía información también. Nuestra solidaridad con todas las mujeres y hombres, pero en este caso, como estamos en un encuentro de mujeres, pues también especialmente para ellas. Muchas gracias, África. A ver, Sofía tiene la palabra y después Lu. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Y yo, me ha parecido, aparte de todo, de que todo es muy interesante, lo que ha comentado Pilar Galindo, que no sé si sigue aquí, sobre la... Estoy. Hola. Sobre la agroecología y el ecofeminismo, porque yo, bueno, más individualmente, pero estoy... Bueno, quiero estar metida en este aspecto. Entonces, me gustaría un poco, si me hablaras de alguna asociación que tengas tú o en la que en algún grupo en el que estés... del que formes parte, no sé, para informarme un poco más y yo poder participar más activamente, si me lo podrías facilitar, por favor, porque me ha parecido muy importante todo lo que has dicho, la verdad, y creo que estamos muy poco concienciados y concienciadas. Bueno, si me lo pasas, muchas gracias, ¿vale? Saludos a todas. Sí. Pienso que vamos a ir cerrando el turno de palabra. Hay dos participantes que han levantado la mano, si a lo mejor podríamos coger dos o tres, y luego cuando termine el turno de palabra abierto, daremos un minutito o un minuto y medio a las tres compañeras que han abierto el encuentro, para que, si lo consideran, contesten algo o nos dejen la idea principal con la que quieren que nos quedemos. A ver, no sé a quién le toca. Está Luz y está Clara. Clara, si os parece, si alguna persona más quiere pedir la mano y con eso, quiere pedir el turno, perdón, y con eso cerrábamos, que son las 8:20. Bueno, de todas maneras, también igual podemos comentar a las participantes si hay ganas de alguna compañera más que quiera hablar, podemos alargarlo un poquito. Bueno, un poquito, ¿no? Eso, pero hemos dicho más o menos, sí. Bien. Vale. Creo que, Luz, ¿tienes ya micro? Sí, ya lo tengo. Bueno, disculpa, no es mi segunda intervención. Realmente la intervención inicial, hablando ayer con África, iba a ser por el tema de Colombia. Yo tengo grandes conexiones con Colombia también, y información directa sobre lo que está pasando allí. Ayer, cuando África me comentó que me pidió, ¿no?, que comentara sobre Colombia, anduve buscando a una indígena con la que hace tiempo, bueno, ella tiene una ONG en la que ayuda a coser mediante microcréditos y tal a las mujeres de su comunidad, pero ha sido imposible porque la situación de violencia extrema, absolutamente fascista, que está generándose en Colombia, ha hecho que incluso las conexiones estén muy interrumpidas. Entonces, bueno, ellas me piden que, igual que os he comentado en el primer caso respecto a Juani, la solidaridad entre nosotras es fundamental. La situación de Colombia es exasperante. Tengamos en cuenta muy claramente lo que está pasando en Colombia, porque puede ser un anticipo de lo que pueda ocurrir aquí. Mirad, una de las últimas cosas que ha motivado todo lo que está pasando es que el gobierno se ha quitado la seguridad social, es decir, la cobertura, y quiere hacer un modelo de sanidad absolutamente copiado de Estados Unidos, hasta el punto, y por supuesto el tema de la bajada de impuestos, hay malas informaciones. Pero lo que ha motivado es que se han bajado los impuestos. Si se bajan los impuestos, no es necesario que diga en este foro las consecuencias que tienen, sobre todo para las economías más débiles. Fijaos a qué punto ha llegado, incluso las economías también más ricas de allí, es decir, los grandes potentados, para intentar parar lo que está ahí pasando. Van 95 personas asesinadas. Han pedido que quieren pagar los impuestos que estaban pagando hace 2 años. Y el gobierno ha dicho que no, que en Colombia con él no se van a pagar impuestos. Ahí la economía es lo suficientemente rica como para mantenerse por sí misma. Claro, en todo esto, las más afectadas, como siempre, puesto que es el eslabón más débil de la cadena, son las mujeres. La situación es cada día más insostenible, y bueno, debemos estar como muy alertas porque, repito, ya no solamente por solidaridad, sino también desde un punto de vista egoísta hacia nosotros mismos, es lo que nos puede venir a nosotros, es lo que puede venir aquí en menos que tanto un año, es decir, en el chasquido de un dedo, ¿no? O de 2 dedos dentro de 2 años. Entonces, bueno, la situación de Colombia, yo voy a seguir intentando conectar con mujeres allí, en cuanto pueda, os lo diré para que recibamos información directa de ello. No obstante, ahí a través muchas de las redes estoy colgando todo lo que me llega. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué bueno, compañera. Entonces, ahora, no sé si tiene ya micro Clara, te damos paso. Gracias. Bueno, yo quería, aparte de darles las gracias a todas por estar aquí y a las que han intervenido más, quería señalar cómo el movimiento 15M también está entroncado como con las primaveras árabes, con los movimientos que hubo en las primaveras árabes, que me parece importante que lo reconozcamos, que lo hagamos explícito. Y por otra parte, quería pediros a todas que pongáis en el chat vuestro correo en el caso de que no tengamos contacto ya por parte de quien estamos organizando esto, para poder que podáis recibir directamente toda la información. Se ha puesto ahora todo lo que son nuestros twitters y páginas de todo, pero quien estén metiendo y no forme parte de esto, os pido que lo pongáis para que podamos estar de aquí al día 15 o al día 20 y tantos que acaba esto, intercambiando la información más gente. Gracias a todas. Vamos. Muy bien, pues ha pedido el turno Mari Carmen. ¿Tienes micro? Mira, me lo había quitado yo a mí misma. Sí, ya una está rodeada de tantos cacharros que muchas veces ya ni sabe. Bueno, agradeceros a todas pues que vuestra colaboración y vuestro apoyo y vuestro trabajo y compromiso es impresionante, y bueno, pues que estoy gratamente sorprendida porque es la primera vez que yo acudo a una reunión de este tipo. Entonces, pues yo solamente quería hacer una mini reflexión y que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver con cada una de nosotras y de nosotros y de los que sean, ¿no? Y es que hay que recuperar el amor a uno mismo. El amor a uno mismo es fundamental, porque si no tenemos ese amor hacia nosotros o hacia nosotras, no podemos hacer nada. No podemos dar, no podemos recibir, porque es muy importante recibir también. Tenemos que recibir. Y cuando no sea nuestra responsabilidad hacer, no tenemos que hacer. Las mujeres tenemos como esa especie de tenemos que hacer, tenemos que cuidar, tenemos que sostener el mundo. Pues no, porque muchas veces es bueno que el mundo se caiga. Y aprender a cuidar de nosotras mismas en primera persona es fundamental. Y los demás, pues mire, puedan esperar. sobre todo cuando no es nuestra responsabilidad, sino la de otros, el cuidar, el atender, el hacer lo que sea. Solamente quería decir esto, que recuperar el poder personal y quererse mucho personalmente y darnos lo que nos merecemos, que es muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Está puesto en el chat para los contactos, el correo, el Twitter y un blog para que podamos estar conectadas, como decía Clara. Y hay algunas compañeras que preguntan pues sobre cómo informarse más de ecofeminismo o de otros temas, pues ahí podemos intercambiar información. Me toca ahora a mí, que soy la otra Mari Carmen, otra vez, y os cuento, acabo de mandarle el enlace a Miriam Salazar, que está en Colombia, está conectada y le he mandado el enlace, espero que se conecte y que entre en la reunión y que nos cuente, ¿vale? Acabo de mandárselo. Eso por un lado, y por otro lado, como se ha reivindicado Colombia, también en el encuentro anterior en el que he estado, os tengo que comentar que hay mujeres indígenas de Argentina que están yendo en marcha y siendo reprimidas por defender los espacios naturales del sur de Argentina y sus espacios de vivir en todo el camino largo hasta llegar a Buenos Aires. Lo han dicho en la otra reunión en la que he estado antes de entrar aquí. Y bueno, yo no conozco exactamente al grupo este en el que he entrado en el chat, no conozco a casi nadie, pero ya les he dicho todo lo que es el Zoom y todas las cosas que estamos haciendo para que ellas se pongan en contacto con este espacio, ¿vale? Muchas gracias, ya. Gracias. Mari Carmen, y si no se puede conectar porque estemos terminando y a lo mejor no le coincida, la pones en contacto con nuestro grupo de Telegram, que estás tú, y, sí. Y informaremos. Tenemos 2 semanas de encuentros. Sí, yo tenía pensado que en algún momento como yo tengo 2 charlas organizadas, pues meterla en alguna de ellas, ¿sabes? Claro. Igual, aunque no sea estrictamente lo que pasa, o bueno, hablar con Manolo y que la metáis en alguno vosotras, ¿vale? Sí, muy bien, estupendo. Gracias. Muy bueno, bien. Loli, ¿estás por ahí? Sí. ¿Dónde voy a estar? Qué mejor. Mejor que aquí. Bueno, para ver cómo seguimos, ¿no? Bueno, pues vamos cerrando. Sí, hemos terminado este segundo bloque y vamos a dar paso a Deme. No sé si da tiempo a África para hablar algo más, para... Yo pienso, bueno, hemos dicho que estaríamos 1 hora y media, vamos a estar un poquito más. Mi opinión es que antes de que algunas compañeras pues tengan que empezar a marcharse, dar el minuto a las compañeras ponentes, que por si ellas quieren volver a intervenir, recalcar algo de lo que han expuesto o de lo que se ha hablado en el turno de palabra. Un minutito, minuto y medio para Pilar y María Ángela. Sí, ¿yo puedo hablar? Sí. Yo, para cerrar, pues me gustaría decir que como feminista me parece muy importante conocer la historia, saber de dónde venimos y a dónde vamos. Aunque luego el trabajo se concreta cada una en su actividad, pero a mí me interesa mucho transmitir la historia, ¿no? El feminismo tiene casi 3 siglos de historia y es importante conocer la historia de sus reivindicaciones y de sus luchas para saber a dónde vamos. Conocer que el patriarcado es toda una estructura de poder y que hay que conocer toda esa estructura de poder que está en diferentes, en casi todos los órdenes de la vida, desde la más alta hasta la más baja, hasta el último hombre más pobre tiene a una mujer que la puede someter, ¿no? Y entonces conocer toda esa estructura de poder que derivan después todas las opresiones me parece importante. y como ya estamos en una cuarta ola, que por el tiempo no me da tiempo a explicar, pero una de las características es la universalidad, pues que me parece muy interesante oír a compañeras que están en otros sitios y tener claro, ¿no? Y dar, porque te da mucha fuerza saber que hay mujeres en todos los continentes y en casi todos los países luchando y reivindicando sus derechos y su derecho a decir y a decidir qué mundo queremos, porque este mundo también es nuestro y este mundo tenemos que decir cómo queremos vivir, y hasta ahora no hay ninguna sociedad que lo haya dicho, no solo el capitalismo sino cualquier otra sociedad. Entonces, bueno, con eso quería decir gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias, Pilar. Bueno, yo quería decir que las redes se construyen desde las actividades cotidianas también, y podemos luchar contra el patriarcado y contra el capitalismo precisamente desde las cosas que hacemos cada día en nuestra alimentación. En nuestra alimentación, en lo que compremos, en cómo nos cuidemos, estamos cuidando a la naturaleza, estamos cuidando a las compañeras que producen los alimentos, estamos reivindicando la salud, porque no nos olvidemos, antes no lo he podido decir, el COVID se ha desatado precisamente porque ha habido una degradación de los ecosistemas y los virus han dejado de tener el huésped que tenían y ahora somos nosotros su huésped, y eso tiene que ver con el extractivismo que estamos empleando de forma desaforada. Y nosotras, mujeres de los países del centro, también somos responsables y tenemos que hacer por cambiar nuestras prácticas para acompañar a nuestras compañeras campesinas y para hacer este mundo mucho más justo y más saludable. Y hay que empezar desde cada día y en cada cosa que hacemos y compramos. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Pilar. Mari, ¿tienes un minuto? Marita, deme. Hay que activar el audio de Marita. Vale. Vale, comentaros ahora al final, mientras le doy audio, vamos a comentaros también al final que se está preparando un encuentro europeo de mujeres, que van a venir las compañeras zapatistas desde Chiapas este verano, y bastantes cositas, ¿no?, que queremos comentar. Creo que ya Mari tiene micro. Sí, entonces saludo y quería comentar que hay un manifiesto para la liberación de Juan y Suárez, puesto el enlace en el chat con una traducción en todos idiomas, y también se puede difundir a través de la red transfronteriza esta campaña. Así que se hace más fuerte, podemos hacer esto. Es muy importante, yo creo, dar fuerza a nivel transterritorial, transnacional, a nuestros objetivos, es construir una red fuerte, empoderarnos, ¿no? Es muy, muy importante. Entonces, como, por ejemplo, antes hablaba Jessy de la situación en Gabón, de verdad, en la red transfronteriza hay pocos colectivos de África. Hay muchísima lucha que se están haciendo en África. Sería muy importante participar. Entonces, la invitación a todos los colectivos que todavía no están en la red de transfronteriza de participar. Hay he puesto en el chat un mail para contactarnos, que es feministastransfronterizas@gmail.com. Así que quien quiera pueda participar, aportar y dar fuerza a su cosa. Muy buena la propuesta de Silvia para un encuentro internacional transfeminista. Aquí tenemos una situación en Italia muy dura para todas las personas de la comunidad LGTB, para todas las personas trans. Todavía estamos psiquiatrizadas, estigmatizadas, todavía no tenemos una buena ley de identidad de género. Sabemos que en España se ha presentado una ley por esto, y también podemos hablar. Hay ley muy buenas en otros países, en Uruguay, en otros países. Todavía aquí no tenemos nada. Ahora la derecha está bloqueando una ley que contra la homo-lesbo-transfobia, pero no para todos los derechos de las personas trans. Necesitan unos segunditos. He terminado. Y con trans hablamos no solo de mujeres o de hombre trans, no solo binario, también todas las personas como yo, que somos no binaria, o todas las personas intersex, todos los géneros y todos los orientamientos sexuales. Entonces, bueno, Silvia, tenemos en contacto y de verdad hablamos y estamos en la red transfronteriza. Bueno, gracias. Muchas gracias, María Ángela. Marita. Muchas gracias. Yo quería pedirle a Estrella, que es una compañera aquí trabajando a tope con el 8M, si nos quiere comentar algo antes de ir dando los puntos finales. Voy a ver si te puedo dar micro. Bueno, el video, como no lo hemos podido ver con lo bonito que lo había hecho Loli, lo pasaremos por el grupo de Telegram para que lo disfrutéis un poquito mejor y podáis ver las fotos. Y también os queríamos proponer que si queréis enviarnos fotos, pues quizás luego podamos hacer un pequeño reportaje con fotos de todas nosotras, de todas las que mandéis a propósito de feminismo. A ver si te llega, Estrella, el mensaje para que lo actives. Dice que está en un espacio muy ruidoso y que le puede ser difícil hablar. Ah, vale, ok, perfecto, muy bien. Vale, entonces, si queréis vamos cerrando. Sí. Creo que se han hablado de un montón de cosas. Ahora nos está pidiendo So Juan de a la sala. Ok, entonces... por comentar un poquito, entre todas las cosas que habéis comentado, bueno, que el 15 me ayudó a incorporar al feminismo a mujeres más jóvenes, ¿no? Que imbricó luchas que ya venían de antes, pero que, pues, como el ecologismo y muchas más, y por supuesto la PAN, ¿no? Y muchísimas más. Y que hablemos sobre todo también de inequidad, ¿no? No solo de desigualdad, ¿no? Por el tema de la riqueza, de la diferencia, ¿no? De lo que queremos es equidad, no ser iguales, ¿no? Que bueno, el 15M está entroncado con las primaveras árabes, bueno, con todo lo que pasó un mes antes, ¿no? En abril del 2011, ¿no? Que se levantaron en muchos lugares, ¿no? Y hemos hablado también de la liberación de la mujer ha sido a costa de la industrialización, y no del reparto de tareas y de trabajo de comunidad, ¿no? Que es lo que necesitamos. Hemos hablado de la lucha de las mujeres africanas, que también es importante, y cómo hacemos para hacer esa, ¿no? esa red importante y estar más conectadas. Hemos hablado de la violencia con las mujeres y las niñas en todo el mundo, ¿no? Como nos hablaban desde otros lugares, ¿no? Importante conocer la historia del feminismo, saber reconocer el patriarcado, que bueno, también os, ¿no? Habéis hablado de que tenemos que aprender a cuidar de nosotras mismas, ¿no? A recuperar ese poder personal, y conocer, bueno, y lo importante del elegir cómo queremos vivir, ¿no? Cómo vivimos cada día, cómo consumimos, ¿no? Entonces yo creo que se han hablado de muchas cosas y yo creo que lo más... bueno, lo que más nos puede trascender nosotras ahora es cómo vamos a fortalecer las redes. Entonces, saber que hay redes transfronterizas, saber que hay, pues esto yo creo que nos da mucha fuerza, ¿no? Que es lo que comentaba antes Mari con la red transfronteriza, para que estemos más conectadas, ¿no? Bueno, solo comentaros también, como para que no sé si todas sabéis ya, o a las que no os haya llegado información, os las pedís, que hay una delegación zapatista y de algunas comunidades en Chiapas, algunas comunidades campesinas y de pueblos originarios y de defensa del territorio, que van a venir a visitar Europa. Van a hacer un, ¿cómo le llaman?, una invasión consensuada, ¿no?, a los 500 años de que allí se hizo lo que se hizo. Van a venir, ¿no?, a decirnos que, pues, que siguen aquí, que no las han colonizado, ¿no? Entonces, a ver cómo entre todas también, porque esta palabra también tenemos que hablar de ella, cómo nos vamos a descolonizar, ¿no? Entonces, Sara, tienes el micro abierto, Sara. A ver. Okay. Vale, entonces, por un lado eso, que sepáis, ¿no?, que a partir de mediados de junio van a empezar a llegar compañeras zapatistas y todo esto. Entonces es un trabajo muy importante de cómo las vamos a acoger. Quieren llegar más de 160 personas. En un principio van a ir llegando poco a poco y van a recorrer todo el continente. Bueno, todo lo que puedan, para encontrarse con movimientos sociales, para mirarnos, para hablarnos y para escucharnos, ¿no? Algo que es muy importante, ¿no?, de lo que nos hablan y que yo creo que estamos hablando aquí todas, es de cómo una lucha no es más importante que la otra, cómo nos vamos a escuchar entre todas y cómo la fuerza de la diversidad, ¿no?, y cómo ese escucharnos con dignidad unas a otras, ¿no?, porque todas las luchas tienen su dignidad. Entonces, os contaremos, se está preparando un encuentro por ejes en septiembre, se están preparando encuentros con ellas en algunos barrios, con algunas asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por toda la península también. Las compañeras andaluzas están preparando cosas muy bonitas también allí con las, con todas las mujeres trabajadoras del campo, o sea que las mujeres zapatistas y compañeras. Sobre todo van a venir mujeres, pero van a venir compañeros también, zapatistas, se van a encontrar, van a ir hasta Siberia, a encontrarse con pueblos originarios en Siberia, y van a llegar hasta el sur de aquí, y esperamos que pueda ir a las Islas Canarias también. También en Canarias quieren enseñarles, ¿no?, lo que está pasando allí con todo el tema de la migración, ¿vale? Entonces puede ser muy interesante ese encuentro con ellas, muy simbólico, ¿no?, a los 500 años que ellas vengan para decir que despertemos y que nos descolonicemos y que es esto, ¿no? Entonces puede ser muy interesante. En el marco de esta gira por la vida, ¿no?, que nos están invitando desde allí, desde ese lugar de México, ¿no?, las mujeres zapatistas y en Chiapas, se está organizando para el 10 y 11 de julio un encuentro europeo de mujeres. Entonces anotaros esta fecha en la agenda. Encuentro Europeo de Mujeres el 10 y 11 de julio, va a ser en Francia, ya os contaremos un poco más detalles, ¿no? Y nada, esto es un poco lo que queríamos comentar como para cerrar y que nos gusta encontrarnos, estar entre nosotras y que esto vaya para adelante y todo ese cuidado, ¿no?, y ese cariño que va creciendo, ¿no?, entre las redes de mujeres. Entonces, no sé si queréis comentar alguna cosa más. África, Loli o alguna de vosotras. Yo despedirme de todas. Os hemos dado las gracias colectivas por el chat y ahí tenéis los contactos. Os he puesto también los dos Telegram, un Telegram del grupo que estamos preparando el aniversario en Madrid y el grupo de Telegram que estamos preparando el aniversario a nivel estatal. Tenemos dos semanas de intensos encuentros. Os mandaremos, pues, muy prontito, quizás para mañana o pasado, esté el calendario total de todos los días de todo el mes de mayo y que podáis elegir los temas que más os apetezcan y en los que más creáis que podéis informaros o aportar. Y por mí, pues nada, muchas gracias y lo damos por terminado. Amparo, muchas gracias por Estrella, grabar. Estrella está pidiendo palabra. ¿Qué dice? Claro, no, África, vale. Tranquilas. Por ahora, después de la post-encuentro, queremos darnos achuchones y darnos... Entonces, sí. Y además os vamos a comentar cuál es la agenda que tenemos, porque tenemos casi todo el mes una agenda con temas muy interesantes. Por ejemplo, está aquí Amparo, que está en ¿no? Llevando programas en Ágora Sol Radio, que es la la radio que se creó en la acampada. Quiero decirte, entonces. Y que cumplimos 10 años también. Habéis dicho que están pidiendo turno, Estrella, ¿no? Estrella quiere hablar un poquito, sí. Ah, perfecto. Y hola, dale. Hola, compas. Hola, ¿qué pasa? Ya se escapar ahí el 8M, no. A tope. Es que estoy con unas cachorras aquí y tenía un escándalo en ese momento de ladridos que era imposible conectarse. Está hola, rodeada, bien rodeada. Sí, bueno. Sí, bien rodeada. Que además quería intervenir porque quería dar una información que yo creo que también es muy valiosa en los momentos que estamos viviendo tan difíciles, ¿no? Y no solamente en otros países, aquí también tenemos lo que nos ha pasado en el 8M. Bueno, me presento, soy Estrella, estoy en la Comisión 8M de Madrid, también estoy en Barrios y Pueblos de Madrid, aparte de mi propia asamblea en Parla, ¿no? Entonces, lo único que quería aportar, que esta pandemia nos ha dado algo muy importante a las mujeres, nos ha dado algo muy importante que yo creo que no somos conscientes, nos ha dado una herramienta de comunicación, como es el mundo online, que nos ha permitido conectarnos, que nos ha permitido unirnos, que nos ha permitido conocernos, y este año... yo hablo en concreto de la situación del 8M que hemos vivido aquí en Madrid, tan complicada y tan difícil, con la represión que hemos sufrido al no dejarnos salir a la calle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es verdad que ha provocado que mujeres que no estaban organizadas se han organizado, han creado grupos nuevos de trabajo, mujeres que estaban paradas por aquello de, bueno, pues no sabemos quién está por detrás y estamos solas, acompañadas, se han sentido muy acompañadas, se han vuelto a juntar. Somos un montón de mujeres ahora mismo comunicadas, trabajando juntas, y mi mensaje es un mensaje positivo, es un mensaje de que tenemos que seguir aprovechando estas redes, de qué manera unirnos, de qué manera dar una continuidad para que no se quede en esta reunión de hoy, que es maravillosa, que hayamos estado 28 personas o 20-tantas personas, sino de qué manera dar continuidad para poder seguir contactando, como hemos hecho entre Barrios y Pueblos de Madrid, que ha sido como un arranque de vamos a crear un Telegram común, vamos a crear una serie de actividades, vamos a crear una serie de asambleas XXX, y nos hemos contactado, estamos ya 40-tantas asambleas. Yo creo que es una forma de avanzar, que estamos juntas, que somos muchas, que tenemos muchas ganas de luchar, que aquí en Colombia, en 1000 sitios, que estamos unidas, que hemos hecho charlas cuando hemos estado en la pandemia, conocer a mujeres que están luchando en países donde nosotras ni se nos ocurriría saber qué ocurre allí, o sea, verlas físicamente, oír sus testimonios, llorar con ellas, vivir esa emoción, esa angustia, ese todo, me parece que es algo muy valioso y que no tenemos que olvidarnos de ello, que tenemos que seguir trabajando en común en todos los sitios, que las mujeres somos muy potentes, somos muy fuertes, por eso nos quieren machacar allá donde vayamos, y que tenemos una herramienta que la pandemia nos ha mostrado de manera, llamémosla accidental, que nos está uniendo. Entonces sí que es cierto que ahí tenemos que tomar esta herramienta como un elemento de unión. Igual que durante la pandemia hemos tenido continuos contactos, que sigamos, que no se quede en algo como hoy nos hemos visto, ha estado muy bien y se acabó, sino que se continúe. De qué manera cada grupo, cada espacio sabrá cómo organizarlo, pero que sepamos que podemos estar muy unidas. Y de hecho hay aquí gente de varios lugares, con lo cual indica que esta herramienta es muy potente y cuanto más nos unamos, más lejos llegaremos. Solo eso, compañera. Vale, bueno, me ha dado una alegría enorme. Se acaba de conectar Patricia desde Colombia. Qué bien. Puede ser que con el cambio de horario no haya... A ver si puedo reactivar el micro, Patricia. Compañeras, teníamos pensado este encuentro para hora y media. Por favor, si alguna necesita desconectarse porque tiene que hacer otra cosa, porque quiere descansar, porque quiere pasear en esta... que lo haga, por favor. Pero ahora podríamos decir que estamos como en el posencuentro, ¿vale? Entonces, las que nos apetezca seguir conversando, ¿sabes? Yo ahora mismo no tengo nada mejor que hacer en un ratito más que estar con vosotras, aunque estamos preparando carteles y de todo para todo lo que queda de aniversario. Además, os quiero contar un poco, antes de que os vayáis, todo lo que está preparado. O sea, hay... Mañana tenemos otro encuentro súper importante, y esto a Pilar le puede interesar mucho, a nuestra ecofeminista, bueno, y a todas, por supuesto, porque vamos a hacer un encuentro sobre autogestión y horizontalidad. Mañana vamos a tener experiencias en autogestión de las comunidades zapatistas y en Chiapas, que nos va a contar una compañera mexicana que está viviendo ahora en Barcelona, que ha estado en las comunidades y nos va a contar cómo es la experiencia de autogestión en las comunidades zapatistas y en Chiapas. Luego vamos a tener un compañero que nos va a hablar de la autogestión en las comunidades en Rojava. Y estamos invitando a compañeras de algún centro social ocupado o autogestionado, a compañeras que están en despensas solidarias, para que nos vengan a hablar mañana de cómo es la autogestión. O sea, mañana lo que queremos hablar es de nuestra experiencia de autogestión, que creo que es un tema importantísimo. Eso mañana, que es el 9 de mayo. El lunes vamos a hablar de economía social y solidaria. El martes, luego tenemos, vamos a hablar también, a ver, un momentito que se me ha ido, pero vamos a hablar de economía social y solidaria, vamos a hablar otro día de finanzas éticas, otro día tenemos renta básica incondicional, vamos a hablar también de la vía asturiana y la democracia directa. La vía asturiana es algo que una asamblea del 15M llevó para que las ILPs, las iniciativas legislativas populares, sean decisorias, digamos, sean vinculantes, ¿no? O sea, cómo poder dar fuerza a la democracia participativa. La siguiente semana, después, contaros también que el 15 vamos a estar en Sol, por supuesto. Nos han contado algunas compañeras que están preparando una asamblea por la mañana. Yo, cuando nos llegue información, os lo vamos a dar, que están preparando una asamblea a las 12 de la mañana, pero no sabemos todavía toda la información. Pero lo que sí sabemos es que vamos a estar por la tarde para hacer concentración en Sol desde las 6 de la tarde, que vamos a tener a la solfónica, que queremos tener a batucadas, que queremos tener a compañeras que nos hagan música, performan, y vamos a hacer también asamblea, porque van a pasarse todos los colectivos que quieran a saludar ese día, ¿no? Eso es el 15. El 16 vamos a hacer un encuentro online entre plazas, para que nos podamos conectar pues con Avilés, con Valencia o con otras plazas que también están haciendo cosas en el aniversario. Y a partir del 17, del lunes, para las de Madrid, vamos a tener una actividad en Teatro del Barrio, ¿vale? Que nos han ofrecido que llevemos algo para el aniversario allí. Y del 18 al 22 de mayo seguimos con debates online sobre Palestina, sobre no violencia, sobre agua y territorio y sobre el tema de las tutelas infantiles. Y luego la guinda del mes de mayo nos la va a poner el Día del Orgullo Loco, que en varias ciudades también van a hacer cosas. Entonces, no quería que os fuerais sin comentaros todo este planazo que tenemos para este mes de mayo. Y yo quería invitar a Patricia, hola Patricia, que está conectando directamente desde Colombia y que se mueve con una asociación muy linda de mujeres también, que se llama Trenzadas, ¿no? Trenzadas somos más. Sí, Trenzadas somos más. Bueno, en Colombia, buenas tardes. En Colombia son las 2 en punto, las 2 de la tarde. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, son las 2 de la tarde. Patricia, hay una compañerita antes que nos ha comentado un poquito por encima la situación de Colombia, ¿vale? Pero sí, si nos quieres contar primero cómo trabajáis con las mujeres allá, no sé, tú misma. Bueno, Patricia, buenas tardes. Patricia es psicóloga, trabaja en situaciones, con personas afectadas con situaciones muy imaginarias. ¿No? Estamos hablando de situaciones de mucha violencia en algunas zonas, ¿no?, de Colombia. Llena Colombia de gente impresionante y preciosísima, como estamos en todo el mundo. Sí, yo creo que este mundo, buenas tardes, este mundo está viviendo una experiencia maravillosa. Creo que esto tenía que pasar, esto es como una purga muy fuerte. No estábamos preparados, pero somos seres de luz. Entonces, esta es la transformación. Van a ver que van a pasar cosas maravillosas después de todo esto. Bueno, les comento. Mi nombre es Patricia Mena Córdoba. Estoy en una provincia, en la provincia del San Juan, en el departamento del Chocó. Acá en la provincia del San Juan, en el departamento del Chocó, la población es mayoritariamente afrodescendiente y negra e indígena. Acá son pocos los mestizos. La población del Chocó, el 100% es víctima del conflicto armado. Nosotros venimos de una situación bien, bien caótica. En el año 2003, en el municipio de Ojayá, Chocó, hubo el enfrentamiento entre los paramilitares y la guerrilla de la FARC. Y yo no sé si ustedes han escuchado algo sobre Ojayá, Chocó, donde tiraron una bomba en la iglesia y se enfrentaban los dos bandos y el pueblo quedó en el medio. Yo estoy cerca de esa población, estoy a 2 horas. De hecho, me toca trabajar allá con población indígena y todo esto. La situación en el Chocó no es fácil. Ahora nos estamos, bueno, en Colombia en general no es fácil. Ahora estamos luchando para que la reforma de la ley 100, que es la ley 10.0010, perdón, se declare como nueva ley de salud en Colombia, pero eso no lo podemos permitir porque sería caótica la situación. Si estamos muy mal ahora, el acceso a la salud, el acceso a educación, el acceso a unos beneficios que por derechos nos corresponden, imagínense con una nueva ley que realmente le cobre por todo a los usuarios. Ya estamos pagando copago y el copago acá es altísimo, y entonces sería comprar una póliza. Eso implica comprar una póliza para poderte atender, y encima que tienes que comprar una póliza para poderte atender, tienes que dejar algún beneficio, y el beneficio es un carro, una moto, o sea, una garantía. Aparte que tienes que comprar la póliza, tienes que pagar copago, y ahora tienes que dejar una garantía con esta nueva ley. Es inaudito. O sea, estamos en un caos tenaz. La gente se está matando en las calles, esa es la realidad. En esta provincia tenemos paro armado. ¿Qué significa paro armado? Que si usted sale de su casa a otro municipio de la provincia, usted puede ser objetivo militar. Entonces estamos prácticamente sitiados en la misma región, y dentro de la misma región, en la misma comunidad, no podemos salir de acá. Yo no estoy en Quibdó, porque en Quibdó, la capital del Chocó, es peor la situación. Disparos todas las noches, 6-8 muertos diarios en una ciudad de 200.000 habitantes en promedio. Entonces la situación en Colombia es realmente preocupante, muy preocupante, muy preocupante. Bueno, y nosotros, ¿qué bondades hemos sacado de todo esto, de la pandemia, desde el año pasado? Nosotros iniciamos con un programa que se llamaba Escucha Activa. ¿Por qué Escucha Activa? Porque queríamos escuchar a los otros. Todo el mundo estaba enfrentándose a una pandemia, una situación tan caótica como es el aislamiento temporal, y la gente estaba como en shock en todo el universo. Estábamos viendo cómo la gente se moría en el Japón, en China, en Europa, en muchas partes de los diferentes continentes. Y de allí sale algo que se llama Trenzadas Somos Más. Trenzadas Somos Más somos más o menos 300, 400 mujeres de diferentes regiones del país, donde estamos haciendo incidencia desde lo social. Hay senadoras, hay lideresas comunitarias, hay presidentes de juntas de acciones comunales, y hay personas como nosotros que queremos ser escucha y estar abiertos a todas estas dinámicas de las mujeres y el desarrollo de la mujer como tal. Y estamos haciendo una incidencia en el tema de la agricultura. Ustedes sabrán que como nosotros estamos viviendo un tema de violencia de más de 60 años, muchas personas han sido desplazadas yo les digo desarraigadas. Es mucho más brutal que lo que ustedes imaginan. Desarraigar a las personas es desmembrarla. Es como desmembrarla, sacarla de su región y decirle, te vas en 24 horas, y la gente sale sin ropa, sin nada, sale corriendo hacia las ciudades. Entonces no hay como, o sea, la agricultura acá está muy débil, aunque somos un país agrícola, exportador de café, exportador de muchos del banano, imagínense. Entonces estamos viviendo una situación muy, muy caótica. Entonces creamos esta red de Trenzadas Somos Más para apoyar a la mujer del campo, apoyar a las cantadoras. Hay muchas cantadoras que cantan alabaos. Yo no sé ustedes si saben qué son los alabaos. Los alabaos son los cánticos nativos de nuestra población, para cuando una persona fallece. Entonces nosotros le cantamos alabaos, le cantamos alabaos. Entonces se llaman cantadoras, las parteras. acá las parteras tienen algo especial. En Colombia las parteras no solamente son parteras, también son cantadoras, y cuando van a partear, van a mirar a un bebé, a una madre en embarazo, en gestación, entonces ella no solamente le atiende en su parto, sino también que les canta. Eso es maravilloso, sobre todo en esta región de Colombia, que es maravillosa. La región del Pacífico es una cosa, no puedo explicarlo con palabras. Es naturaleza, es biodiversidad, es cultura, es amor, es afecto, es juntarse uno con el otro. Entonces, hacemos conversatorios con las mujeres, estamos haciendo conversatorio ahorita, en la próxima, el martes, creo que tengo un conversatorio sobre mujeres y con énfasis en mujeres víctimas de feminicidio, porque también tenemos muchos feminicidios en Colombia. Es que son tantas cosas que no me alcanza el tiempo para contarles, Patricia, todo lo que estamos haciendo. Centra, si quieres, cuéntanos sí. Un poquito el trabajo con la mujer, ¿no?, que estás haciendo tú, porque este encuentro era, hemos hablado del tema de la mujer en el mundo, de qué estamos haciendo, ¿no?, y bueno, si quieres, ¿no? Sí, perfecto. Mira, la mujer en Colombia es una mujer, bueno, nosotros venimos de una sociedad machista. En Colombia la mujer ha sido marginada, la mujer ha sido segregada. De hecho, en la ley está que nosotros tenemos el 40% de oportunidades para ocupar los puestos públicos, y nosotros no alcanzamos ni siquiera al 10%. Entonces, también estamos buscando a través de Trenzadas Somos Más esos escenarios. La mujer, acá tenemos un alto índice de feminicidios. Aquí en promedio diario está desaparecida una mujer. Las tasas de feminicidios son altísimas, de violencia contra la mujer son altísimas. Sobre todo ahorita en pandemia se incrementó mucho la violencia contra la mujer. Habemos mujeres que estamos haciendo esfuerzos y tratando de generar escenarios de acciones positivas para paliar un poco la situación de violencia que estamos viviendo en el país. Las mujeres estamos viviendo situaciones muy, pero muy graves en Colombia. Muy, pero muy graves. Las oportunidades de las mujeres acá son mínimas. Son mínimas. Aquí hay que hacer alianza con los hombres, porque las mujeres solas nos sentimos desamparadas. Y les voy a contar una anécdota. Yo tengo una fundación que se llama Fundación Red de Líderes Afectivos. También trabajamos solo mujeres en la fundación, somos 38 mujeres que trabajamos atendiendo a víctimas del conflicto armado. Cuando yo llegué al Chocó, acá a esta región donde estoy, que es toda una región y hay una subregiones, que es la que yo estoy ahorita en el San Juan, me preguntaron que cuál era mi garantía. Y yo les dije, ¿cómo así que garantía? Sí, para tener una empresa acá en el Chocó hay que tener una garantía, un respaldo. Les dije, yo respaldo, ¿cómo así? Explíquenme, porque yo soy la mujer sola, ¿cómo así? Yo quiero hacer algo para que todas las mujeres estemos incluidas. No, pues el respaldo es el hombre. Entonces tengo que tener, ¿cómo así?, marido o un respaldo para poder hacer incidencia acá. O sea, si no te ven con un respaldo, que es el masculino, entonces tú casi no tienes oportunidades. Eso me pareció. Dije, Dios, no puedo creer hasta dónde llegamos con este machismo. Es una anécdota en el 2013. Fue muy fuerte, porque entonces uno empieza a sentir cómo te van acorralando y tú sientes que buscas aquí, buscas allá, y todo el mundo te dice, bueno, si no es el hombre que va a hablar por uno, entonces uno no tiene voz. Entonces ha tocado ser muy fuerte, tener un carácter muy fuerte. Además, Debe me conoce y sabe que soy bastante fuerte. Entonces yo he demostrado que no se necesita un respaldo para uno poder hacer incidencia social, política, y estar en la defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos de las personas que realmente lo necesitan. Todos necesitamos unos derechos, todos tenemos unos derechos, pero hay personas que definitivamente no tienen las capacidades que uno tiene, precisamente porque han sido vulneradas. Entonces uno debe estar allí siempre aportándole y acompañando a estas personas. Muchas gracias. Imagínense, busquen respaldo todas para que vengan al Chocó. Muchas gracias, Patricia. Vale, no sé, que creo que ya son sí, las 9, llevamos desde las 7 de la tarde aquí conectadas, ya llevamos 2 horitas. No sé si alguna de vosotras más quiere decir algo antes de despedirnos. Más que nada tenemos que cerrar porque tenemos que preparar cartelería y difusión para todo lo que queda y yo os pediría que ayudarais a la difusión del encuentro que hay mañana, que es sobre autogestión y horizontalidad, que creo que es muy importante, y el que tengamos, el que escuchemos la experiencia de cómo es la autogestión en comunidades de zapatistas, en comunidades de Chiapas, y cómo es la autogestión en comunidades de Rojava, y ojalá, ¿no?, pues que también podamos ver que cómo estamos haciendo aquí, ¿no?, esa experiencia de autogestión. Entonces, no sé si alguna más quiere comentar algo, saludar, nos despedimos. Silvia, te acabas de conectar también hace poquito. Si queréis saludar un poco las que acabáis de llegar. A ver, intentar abrir vuestros micrófonos si queréis hablar, a ver si podéis. A ver. Sí, ¿no? Sí, se puede. Me has silenciado, pero no, la mayoría no. Ok, ahora sí se puede. Bueno, pues es okay. Que no. Sí, ahora antes sí. No fue... nada, pues yo pues me conecto de Italia, pero estuve viviendo en España unos años y pues durante el momento del 15 me he incluido y nada, me alegro que haya esta reunión. Lo siento no haberme podido conectar antes por compromisos de trabajo, de cuidados y eso. Pero no sé, pues le pediré a quien estuvo presente más tiempo que me cuente y me alegro que lo que empezó hace 10 años siga de muchas formas y ahora también porque estaba escuchando, ¿no?, con interés también por el pueblo zapatista y todo eso. Que ahora la caravana, bueno, el barco que está llegando, bueno, que estaba de camino. Y gracias por qué bueno haber hecho este encuentro. Gracias a ti, Silvia. Invitarte si has estado también en contacto con, ¿no?, con Redes 15M y estás en Italia, el domingo 16 vamos a hacer en este mismo link un encuentro de para conectarnos con plazas de otros lugares, de todos los territorios que podamos, ¿no?, encontrarnos, así que fenomenal. Y también recordarte que lo estamos grabando, Silvia, todo se graba y luego está aquí una compañera que nos lo va pasando, o sea que si estás en contacto lo puedes oír entero, si te interesa. Qué bueno. Bueno, tenemos ya todas los micros para poder hablar y creo que está Estrella, ¿nos quieres decir algo? Sí, comentaros que una diferencia, yo por ejemplo ahora mismo del 15M, yo estuve al principio con el 15M, lo que pasa es que yo estaba en difusión y no me daba más la vida, sabía que en difusión estábamos pilladísimas las personas que estábamos ahí porque era una locura, ¿no? Pero fijaros, ahora mismo me ha venido el recuerdo de Mambel, ¿os acordáis de Mambel? Porque era la, no sé si os acordáis, la herramienta por la que nos comunicábamos. Para las que no sabéis, era algo muy árido, era, te tenías que meter, instalar un programa, se llama Mambel, meterte, buscar la plaza entre un montón de... Bueno, aquello era como un jeroglífico, tenías que llegar al lugar, te metías, te oías, que si no nos conectábamos, que si reuniones, que éramos un montón con un solo ordenador. Bueno, aquello era un caos tremendo, pero éramos capaces de comunicarnos, sorprendentemente éramos capaces de comunicarnos. Y ahora me venía a la cabeza esos momentos con relación a lo que estamos viviendo actualmente. Madre mía, es que la tecnología, qué maravillosa fue, porque nos unió a nivel internacional y qué maravillosa sigue siendo que nos sigue uniendo a nivel internacional. Era solamente como ese puntito del 15M de Mambel nos sirvió en su momento y ahora tenemos otras herramientas potentes, nada más, era como esa anécdota. Sí, sí, yo recuerdo la primera asamblea que hicimos online y que yo, online, que no nos veíamos, por supuesto, era solo... Y yo decía, pero somos capaces de pedirnos turnos de palabra y somos capaces de haber un moderador, dinamizadoras, y no, fue como una maravilla, ¿no? Una maravilla. Muy sí. Bien. Pues... Bueno, la anécdota más cariñosa del 15M son todos los gestos que hemos hecho que han enseñado un antes y después, porque yo todavía en las reuniones en las asambleas en Italia... estoy proponiendo usar estas cosas también para sanar conflicto, el respeto, muchísimas cosas. Bueno, quería solo decir, añadir una cosita, es que desde la red transfronteriza hemos lanzado, hemos hecho un grupo de trabajo para organizar en todos los territorios, porque el terricidio, como decía antes, es un tema que nos toca en todos los territorios. Entonces, para organizar acciones en contemporánea con las mujeres de disidencia del movimiento indígena por el buen vivir, que va a llegar a Buenos Aires. Entonces, si esto también puede ser parte del programa del 15M, y se pueden hacer acciones, flash mob, performance, video, para enviarle también a las compas, sería muy importante, el 22 de mayo. Vale, tú nos envías la información, ¿no? Yo también os quería decir que el 15M no ha salido esta tarde, pero el 15M, aparte del símbolo de las manos, que ahora en los Zoom es muy práctico, en vez de tener que pedir palabra y decir el micro, yo estoy de acuerdo, pues haces así y ya se sabe que estás de acuerdo. También con el 15M se generalizó la paridad, en la moderación, en la toma de actas, en la visibilidad en las asambleas, en quién hablaba, el lenguaje con inclusividad, y eso pienso que ha quedado en los movimientos y lo procuramos mantener, que es muy positivo porque es visibilizar a las mujeres. Sí. Y el respeto de los compañeros hombres que están de acuerdo y que lo compartimos en los movimientos. Eso está muy bien. Y te añadiría, África, una cosa, que fíjate ese sistema de dinamización que surgió ahí, ¿no? Es cierto que en distintos espacios, Deme lo sabe, en espacios donde nos hemos juntado, por ejemplo, una asamblea con 400 mujeres, como nos juntamos este año, o asambleas que hemos sido 50, 60, 70, es curioso que incluso se ha seguido manteniendo esa dinamización y la gente ha entendido rápidamente cómo es el funcionamiento y lo ha respetado de una manera impresionante. Sí. O sea, que es una forma de dinamización muy eficaz y sencilla, que es lo importante. Sí. Muy bien. Aquí se empiezan a despedir compañeras. Mañana, gracias, se van dos. Yo pienso que por mí terminamos si os queréis quedar conectadas algunas para saludaros, estupendo. Pero es que la reunión como tal, que la tiene que grabar Amparo, preparar, que luego para oírla es muy larga. Esto quiero mandar un beso muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte y un abrazo muy fuerte a Patricia. He tenido el lujo de poder compartir espacio con las lideresas que hay por allí, por esas zonas, y de verdad, no es respeto, es admiración, devoción, y me siento tan pequeña cuando os oigo y veo qué realidad estáis viviendo. De verdad, desde aquí todo el amor y todo el apoyo y ojalá pudiéramos dar más. Yo por lo menos ojalá pudiera dividirme y daros mucho más, porque sois unas verdaderas heroínas, de verdad, sois maravillosas en la situación que estáis viviendo. Yo quería decírselo, por bueno, favor. Juan de Pone por muchas gracias. Que es un compañero que también en el movimiento antiglobalización del 2000 ya se empezó con estas gesticulaciones, que luego, bueno, pues cuajó más. Bueno, es su opinión, yo lo leo. Es cierto. Queda ahí abierto. Es cierto, esos gestos vienen de antes, pero se generalizaron con el 15M. Lo que tenemos ya una antigüedad de movimientos sociales antiglobalización, lo sabemos. Como sí, dije, hay que saber la historia. Pero en el 15M hemos añadido mucho más gestos, porque esto sí, pues, también en los grupos anárquicos antes del 2000. Pero hay mucho gesto de el respeto, el no enrollarte, lo repasamos todo. Era muy importante en las asambleas, de verdad. Claro. Muy bien, compañeras, pues entonces, si queréis, nos está costando mucho despedirnos, porque es que no nos queremos ir, está muy claro, pero vamos a estar juntas todos estos días. Todas conocemos a alguna de las que estamos aquí, todas estamos en red. Entonces vamos a compartirnos toda la información